tenemos para compartir dos bosquejos de la palabra del Señor. Pero miren lo que vamos a hacer. Quedan a un lado, a un costadito. Porque vamos a compartir una palabra que se encuentra en el libro de Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares. Vamos a leer el versículo 2. Y leemos el versículo 10. Capítulo 2, versículo 10. Donde Salomón expresa aquí acerca de una relación que tenía un varón y una mujer, que es símbolo de la relación que tiene que tener Jesucristo con usted, conmigo, con la iglesia. Amén. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 10. Búsquelo tranquilo porque está en la Biblia. Sí. Es parte de la Biblia. ¿Estamos? Muy bien. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 10. Dice, mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque aquí ha pasado el invierno y se ha mudado la lluvia se fue. Se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido y nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Amén. Aquí hay una palabra que representa la voz del Señor a la iglesia, a sus hijos. La Biblia dice que la iglesia es la esposa del Cordero, es la esposa del Señor. Y el Señor un día está pronto a llegar, a venir a buscar a su iglesia. Y nosotros somos esa iglesia. El texto dice, mi amado habló. ¿Cuál es tu amado? El Señor, ¿verdad? El Señor Jesucristo, ese es nuestro amado. Y Él, ¿saben que todavía habla en estos tiempos? Todavía tiene un mensaje para darnos. Todavía tiene directivas que decirnos. Y lo que aquí el texto dice, mi amado habló y me dijo. O sea que es directo. Es personal. Tal vez nadie pueda entenderlo. Tal vez vas a comentar a otra persona y te va a decir, no, estás equivocado, Dios no te puede haber dicho eso, el Señor no te puede haber hablado, el Señor no te puede haber prometido eso, esas son cosas tuyas, eso es, no. Pero cuando me dijo, es algo personal, solamente usted y el Señor sabe qué hablaron, cuál fue la charla, qué es lo que expresó. ¿Y qué es lo que dice? Dice, levántate. Y la palabra que utiliza aquí dice, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, levántate. Hay una coma. ¿Qué es lo que está pasando en nuestras vidas? Si estamos en una posición, vamos a pensar, a ver, dice levántate, o sea que estamos en una posición que puede ser tirado, sentado, o algo, estamos cómodos, en alguna posición estamos. Podemos estar tirados porque alguien nos empujó, alguien nos puso el pie. Podemos estar sentados esperando que sea nuestro momento, que me llamen, que se acuerden de mí. O podemos estar cómodos porque ya vemos que se nos pasó el tiempo. Más vale me acomodo y espero. Pero aquí dice, levántate. El Señor nos dice, bueno, espérame un poquito más. Quédate quieto. En otras oportunidades dice, estar quieto y esperar en Jehová. Pero aquí dice, levántate. Oh, amiga mía, hermosa mía, y ven. Ven a mi presencia. Ven a mí. A veces el que estemos derribados nos impide que lleguemos a la presencia del Señor. ¿Cómo cuesta a veces levantarse en oración? Levantarse en la comunión cuando alguien nos tiró. Cuando alguien nos puso una piedra y de tropiezo y no nos podemos acercar a la presencia del Señor. ¿Cómo cuesta a veces sacar las fuerzas de donde no tenemos y tratar de volver a marchar? Pero el Señor dice, levántate. Y a lo último dice, ven. ¿Cuál es el motivo por el que nos llama? ¿Cuál es el motivo por el cual nos dice, ven? Sencillamente es que el versículo 11 dice, porque he aquí ha pasado el invierno. Se ha mudado la lluvia se fue. El invierno ya pasó. El invierno, bueno, esta parte del texto está relatado como si fuera a personas que están del campo, personas que utilizan muchas ilustraciones del campo. Habla de la vid, habla de las ovejas, habla de todos los quehaceres que se hacen en el campo. Y bueno, tomando esta porción, en el campo, en el invierno, uno no podía hacer muchas cosas. El invierno era un tiempo de prepararse y de esperar que pasara solamente. Porque había muchas lluvias, el tiempo era contrario. Pero dice el Señor, ¿por qué aquí ha pasado el invierno? Hay veces que estamos invernando. Estamos ahí. Y algunos se hacen los osos y demasiado ya. Bueno, ya se meten ahí y ya se quedan. Pero el Señor dice, porque aquí ha pasado el invierno. Se ha mudado. Y la lluvia se fue. Versículo 12. Se han mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido. Y nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos. Y las vides en cierne dieron olor. Y otra vez dice, levántate. Oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Una de las cosas que me llama la atención es que dice, y nuestro país, se ha oído la voz de la tórtola. A veces las circunstancias nos hacen vivir alejados de lo que es nuestro. Si vamos a lo espiritual, la presencia de Dios es tuya. La presencia de Dios la generas cuando buscas de Dios, cuando comienzas a alabar a Dios, cuando comienzas a adorarle, cuando comienzas a expresar lo que hay en tu corazón. Eso es tuyo. Es tu momento, es lo que llena tu vida. Pero hay veces que pareciera que está en otro país, está alejado. Pareciera que otro lo puede hacer, otro lo puede generar. Y nosotros no alcanzamos a hacerlo. Hace un tiempo vino una hermana con un grupo de hermanas de Buenos Aires y que venían a compartir unas alabanzas. Era de un grupo que trabajaba en una comisión de un distrito. Y pasó una de las hermanas a dar su agradecimiento y pasó con una guitarra. Casi no capaz se acuerda. Pasó con una guitarrita. Y ella decía, bueno, yo voy a alabar a Dios con lo que sé. Yo siempre alabé a Dios con la guitarra. Y bueno, ahora dice, no estoy haciéndolo. No lo estoy haciendo porque ya hay otros grupos que están trabajando y bueno, he quedado a un costadito. Medio como que quedó desplazada la hermana. Pero yo quiero hacerlo para el Señor como sea. Y dice, se puso una silla, agarró la guitarrita y empezó a tocar. Y cuando empezó a tocar y a cantar, cayó algo ahí, ¡pum! Era una algo distinto, una presencia distinta. Por eso es que tenemos que acoplarnos, volviendo al anterior, tenemos que acoplarnos al tiempo de Dios, no al tiempo de los hombres, no al tiempo de la iglesia, no al tiempo de las estructuras de la iglesia. No al tiempo de la persona, sino al tiempo que Dios tiene para nuestras vidas. Aunque esta mujer le habían dicho que estaba, ya está, ya caducó lo tuyo, ya fue. Pero acá adentro estaba esas palabras. Pero lo que pasaba cuando ella lo hacía era otra cosa. Era otra cosa, ¿verdad? Era lo que Dios le había prometido. Y lo que tú tienes, porque cada uno de ustedes tiene algo especial que Dios ha puesto en su vida, algo que yo no puedo hacer, solamente usted lo puede hacer, y que eso es de bendición para todas las personas que están en la iglesia, para cada uno. Podrán decir que no se puede, que no sirve, que lo haces mal, que te falta mucho, que sabe las veces que me han dicho, vos no sabes nada, vos no podés estar haciendo eso. Y yo dije, tenés razón. No sé nada. Vos no tendrías que predicar. Tenés razón, yo no tendría que predicar. Pero hay alguien que puso algo en mí que no lo puedo parar. Y que lo tengo que dejar, tengo que expresar, tengo que hacerlo. Y cada vez que lo hago, no sé qué hace Dios. Pero sé que llega a los corazones. Sé que sirve para alentar a personas. Y sé que no es mío, por eso es que tengo que darlo. Y lo que Dios puso en tu vida es algo que tenés que compartir. Por eso es que levántate. Ya pasó el invierno. Ya tuviste un tiempo donde sí, hay que esperar. ¿Cómo nos gusta esperar? En realidad nos acomodamos. No es que esperamos, nos acomodamos. Ya pasó el tiempo de las lluvias. Ahora ya es tiempo donde en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. No era cualquier tiempo, era un tiempo especial, un tiempo donde se esperaba las cosechas. ¿Habrá algo que tengas que cosechar? En el invierno no cosechar. Si querés estar en el invierno, está en el invierno, quédate en el invierno. Pero el tiempo va avanzando. Y tenemos que cosechar. ¿Qué vamos a cosechar? Las promesas que Dios ha puesto en nuestras vidas. ¿Qué vamos a levantar? Aquello que Dios, que no es hombre, te ha prometido y va a cumplir. Dice, versículo 14. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Y esto que dice acá, lo que sigue es tremendo. Dice, muéstrame tu rostro. Hazme oír tu voz. Porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Este versículo 14 es tremendo. La expresión que utiliza esta palabra diciendo paloma mía. Y es tanto lo que a veces nos conoce el Señor que aún sabe nuestros escondrijos, dónde nos metemos, dónde nos escondemos. Dice que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de los escarpados parajes. ¿Sabes que hay veces que tenemos unos escondites nosotros? Usted tiene su escondite. Y el Señor lo sabe dónde está escondido. Usted podrá demostrar a la gente que está todo bien, podrá sonreír, podrá tener una charla muy fluida, hablar de distintas cosas, pero hay un lugar donde está escondido. Usted, realmente. Es donde ahí metemos nuestras soledades, nuestras tristezas, nuestra amargura. Es ahí donde llevamos la carga de familiar enfermo, de nuestros hijos descarriados. Es el lugar donde están nuestros miedos, nuestros temores. ¿Y dónde está eso? En un lugar a veces peligroso, en una peña, en una ladera. Está en un lugar donde estamos a punto de caer. Ahí a veces está eso. Hay veces que nos escondemos en lugares muy peligrosos. Lugares que a veces estando en ese escondijo, ahí escondidos, de pronto pareciera que nos caemos. Y ahí sí, sí caemos, no nos levantamos. No podemos salir. Pero el Señor dice, muéstrame tu rostro. Muéstrame tu rostro. ¿Saben que a veces las circunstancias nos hacen sentir tan avergonzados? Cuando alguien está avergonzado, que lo primero que hace es bajar la mirada, bajar el rostro. Y a veces nuestra condición nos hace bajar el rostro delante del Señor. Sencillamente esconder nuestra mirada, nuestro rostro a Él. ¿Usted alguna vez se sintió avergonzado delante de Dios? De pronto de no mirar, levantar su mirada a los cielos. Pero el Señor dice, no, ya está, el invierno ya pasó. Ya levantaste. Muéstrame tu rostro. Y algo más. Hazme oír tu voz. Hazme oír tu voz. ¿Saben que muchas veces tenemos voz para clamar por fulano, por mengano, por el problema del vecino, por nuestros hijos, por nuestros patrones, por los problemas de los demás? Pero tu voz, tu problema, tu necesidad, eso también quiere escuchar el Señor. Tu voz, quiere escucharte a ti, que también dediques un poco a ti, porque el tanto dar a todos, de pronto nos olvidamos de lo principal. ¿Saben que la mejor manera de ayudar es estando bien uno? Pero muchas veces queremos ayudar y nos queda poco tiempo para nosotros. Recuerden el texto que trajo Carlos. Lo que tengo te doy. Mientras más comunión tengamos con el Señor, mientras más podamos estar en su presencia, delante de Él, mientras más podamos hacer oír nuestra voz a Él, bueno, ahí somos de más efecto a los demás. La comunión, nuestra comunión íntima con el Señor se ve afuera. ¿Sí? Se ve cuando podemos alcanzar a otras personas, cuando podemos ser de bendición a otros. Sencillamente porque yo estuve buscando. Cuando tú buscas, cuando tú te llenas, ahí puedes alcanzar a otros. Pero a veces la desesperación nos lleva a alcanzar a otros y alcanzar a otros y alcanzar a otros. y nos vaciamos nosotros mismos de tanto dar, de tanto dar, de tanto dar, y nos quedamos con el tanque vacío, y cuando queremos avanzar no tenemos ya más nada, y nos quedamos, como dicen, nos quedamos a patas. Comenzamos a caminar. El Señor dice, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Pero, ¿de qué sirve? ¿Para qué voy a orar? ¿Por qué? Fíjense en lo que dice, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Para Dios, nuestra oración, nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro tiempo de intimidad para Él, con Él, es algo dulce. Y es algo necesario. Él anhela tener tiempo contigo, estar contigo. Necesitamos tener ese tiempo de acercarnos con el Señor. Vamos a leer el versículo 15, vamos a agregarle el versículo 15, donde dice algo que tenemos que hacer. Cazadnos, dice, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en ciernes, están florecidas, y las flores son los frutos. Y el consejo que da, dice, cazad las zorras pequeñas, las que echan a perder la viña. Ahora, tú tienes una tarea esta semana. Para levantarte, para volver a darte cuenta que ahí está el sol y ya está todo preparado para la cosecha, para hacer oír la voz, tu voz al Señor, para mostrar tu rostro al Señor, es necesario que nosotros también podamos hacer lo siguiente. Tengamos que cazar las zorras. ¿Sí? Las zorras pequeñas. ¿Qué significa esto? Lo que echa a perder las viñas. Cada uno de nosotros va a tener una tarea esta semana. De mirar y observar acá adentro. ¿Cuáles son las pequeñeces que a veces vienen y echan a perder lo que el Señor quiere hacer? Echan a perder nuestra relación con el Señor, echan a perder nuestra relación con nuestra familia, nos sacan de... estamos tranquilos y nos ponen nerviosos. Bueno, usted vea, ¿cuál es? ¿Qué son las pequeñas zorras que a veces vienen? ¿Fue una palabra que alguien te dijo? No podés. Sáquela. Fue una palabra que llegó y te dijo algo que te deprimió, que te tiró abajo. Saque esa palabra. Y comience a oír lo que Dios dice. Yo quiero oír tu voz, no lo que los demás dicen. Yo quiero escucharte a vos. Porque aunque a muchos no les guste, tu aspecto para mí es hermoso. Una vez me invitaron a predicar en un lugar y alguien dijo, este viene a predicar. Encima que yo camino así como un pingüino, ¿vio? Pero yo camino. ¿Y qué? Este. Encima con la carita que me ayuda. Este, no. Y prediqué ese día, y esta persona que había dicho eso fue tocada por el Señor. Y de pronto también pasó para que la ministrara. Y me mandó, el pastor de ahí me mandó para que orara también por esta persona. Y cuando fui a orar por esta persona, dice, yo te veía que venía. Y encima me hacía así, como camino yo. Pero no imaginé que fuera a pasar eso. Lo que sentí acá, dice, la verdad que nunca antes lo había sentido. Miren, te podrán decir, tu aspecto no puede ser el mejor. No será, a ver, nómbrame algún artista. Bueno, por ahí te dejo. No. Acá no mando. No, con esta nomás. Bueno, no, déjelo ahí mejor. No podrá ser el más lindo, el más bonito, a los aspectos de la que la gente quiere ver, ¿verdad? Pero para el Señor usted es hermoso. Muchos lo van a despreciar, pero el Señor mira mucho más allá. Un día había alguien, allí parito dijo, aquí este varón tiene el corazón conforme a lo que yo estoy buscando. No te van a comprender, no te van a entender. Te van a marcar, te van a señalar. Pero hay algo que no pueden tocar. Es lo que hay acá adentro. Es tu presencia. No permita que toquen la presencia de Dios que está dentro tuyo. No permite que aplasten eso. No permitas. Porque vos sabes que cada vez que vos haces eso, que vos orás, que vos alabás al Señor, que vos adorás, que vos predicás, ahí viene la presencia de Dios. Y toca esas vidas. Toca las vidas que están necesitadas. Las que vienen con hambre, con necesidad. No importa tu aspecto. El Señor quiere escuchar tu voz. Usted tiene un tiempo especial para vivir con el Señor. La reunión no es solamente lo que está... Esa es la reunión, sí. Pero la reunión especial que usted tiene es cuando vuelve a su casa. Cuando se mete allí en oración. Ahí es cuando el Señor comienza a traer más bendición a su vida. Haga oír su voz al Señor. Clame a Él, pídale. Exprese lo que hay aquí adentro. Y Él le va a recibir. Ya salga de esos agujeros donde se encuentra, donde está allí escondido. No esté más allí. Porque ya el tiempo ya ha mudado. Comience a vivir la etapa que Dios quiere para su vida. Levántate. Oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Ojalá que eso podamos hacer.